Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Gracias. la gracia salvadora de Dios, dices. No, que una persona, la palabra de Dios hace que caigan en gracia con los demás. Amén. Porque no hablan las suyas palabras. Más cosas. Corregir, exhortar. Amén. Eso es lo que vamos a leer ahora en Segunda de Timoteo, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Creéis que la palabra de Dios también nos da poder para vencer las artimañas del maligno? Amén. Amén. Creo que es una cosa importante, ¿verdad? No podemos hacerle frente al enemigo si no sabemos la palabra de Dios. El mismo Jesucristo enfrentó la tentación del diablo con la palabra. ¿Por qué? Porque él es Dios y la conocía. Pero nosotros debemos nutrirnos con la palabra de Dios para en esos momentos de tentación poder rebatir todo eso con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Amén. En 2 de Timoteo 3, comenzando en el versículo 14, y luego pasamos al 4 hasta el 8. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué cosa es persuadirse? Convencerse. Estás convencido, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es la verdad, que viene directamente de Dios. Entonces, si estamos persuadidos de eso, pues tenemos que permanecer en ella, persistir, ¿verdad? En lo que has aprendido te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, yo he tenido la experiencia de que yo he sido niña de escuela dominical y probablemente cuando era pequeño yo sí amaba al Señor y todo eso, pero me aprendía los versículos de memoria porque me los tenía que aprender en la escuela dominical y los tenía que decir y todo esto. Pero cuando empecé a pasar dificultades en mi vida que llegaron y llegaron muy gordas, el Espíritu Santo me recordó esa palabra que estaba ya ahí sembrada, ¿verdad? O sea, yo pensaba que ni siquiera pensaba que me acordaba de los versículos que me acordaba. Pero cuando empecé a tener dificultades, angustia, problemas que la vida te da y te hace pasar, entonces el Espíritu de Dios me recordaba esos versículos que sabía y ni siquiera sabía de dónde estaban. Y entonces me molestaba en buscarlos, claro, y mira, estaba aquí. Y eso yo lo había aprendido desde niña. Así que, hermanos, es importante instruir a nuestros niños, instruirles en los caminos del Señor, instruirles en su palabra. Aunque ellos de momento se lo tomen como tal, pero la palabra de Dios tiene poder. Y el Espíritu Santo la va a recordar a nuestra mente y a nuestro corazón cuando la necesitemos. Amén. Pero no puede recordar lo que no hay, ¿verdad? Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me voy a detener en este versículo porque es importante lo que explica de la escritura, ¿verdad? Es inspirada por Dios, o sea que es palabra de Dios. Yo creo que no tengo que convenceros de ello, vosotros estáis convencidos de que la escritura es palabra de Dios. Por lo tanto, es útil saber la verdad para enseñar. Dice también la palabra que el pueblo sin conocimiento perece. O sea que podemos perecer, podemos morir en el pecado si no conocemos la palabra de Dios. Fijaros si es importante que seamos enseñados. en la palabra de Dios. Para redarguir. ¿Qué significa esa palabra? Porque muchas veces lo leemos, sabemos el versículo de memoria, pero luego. En fin, ¿qué es esto? ¿Redarguir? Para hacernos sentir mal cuando hemos hecho algo. Para incomodarnos. Había un pastor gitano que vino uno de la congregación y le dijo: pastor, que fulanito está por ahí bebiendo en los clubes. Y él le dijo: déjale que el Señor ya le regalará. Inquieta. Redarguir, pues reprender, reconvenir, ¿verdad? O sea, algo que hacemos con nuestros hijos. ¿Y hacemos con nuestros hijos por qué? ¿Porque los odiamos? Precisamente porque los amamos. Y eso también tiene el Señor que hacer con nosotros, ¿verdad? Enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, amonestarnos. Y es una buena práctica en nuestras iglesias que se ha dejado de hacer, porque al que se regaña, ese sale ofendido y lo mismo no vuelve más a la iglesia. Y entonces, pues por eso hay que andar con pie de plomo. Pero lo dice la palabra de Dios, que debemos amonestarnos unos a otros, que debemos corregirnos, enseñarnos unos a otros en amor. Si tú ves que un hermano está haciendo algo indebido, que no agrada al Señor, que le daña a él o daña al cuerpo, pues es nuestro deber, ¿verdad? Redarguir, que es amonestar, corregir, regañar, si lo queréis, si lo vais a entender mejor, ¿verdad? En la Biblia hay un ejemplo de un sacerdote de Elí que no corrigió a sus hijos, que no los estorbó. O sea, Dios no nos exige que nosotros obliguemos a nuestros hijos a ser creyentes y a seguirle, pero sí a enseñarles, a amonestarles, a corregirles y a estorbarles, ¿verdad? Hasta después ya la decisión es de ellos, porque la salvación es individual, cada uno es su cuenta con Dios. Pero nuestra responsabilidad es enseñarles, amonestarles, corregirles y estorbarles en lo que esté en nuestra mano. Pero esta corrección ha de tener unos requisitos, y es que ha de hacerse en amor, ¿verdad? Y no por desahogar nuestra ira, sino por el bien de esa persona y por el bien de la obra de Dios. Y yo creo que cuando se hace en amor, el espíritu se percibe, ¿verdad? Y uno puede aceptarlo. Yo creo que el amor todo lo puede. Y cuando tú te das cuenta de que te están diciendo algo y no es porque esa persona está fastidiada contigo y tú la has molestado a ella, ¿verdad? Sino que te lo está diciendo por tu propio bien y porque no se haga daño a la obra de Dios, yo creo que se puede aceptar esa corrección, ¿verdad? Y se sabe, cuando esa corrección es en amor, uno lo sabe, lo percibe, ¿verdad? Y ese es el requisito que dice la palabra, cómo se debe corregir, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, ¿verdad? Que si no se corrigen actitudes, si no se corrigen cosas, se puede terminar desviando. O sea que el resultado final va a ser terrible si no se corrigen las cosas a tiempo. Para instruir en justicia. ¿Qué cosa es la justicia? Porque a veces leemos los versículos, no lo sabemos de memoria, pero no hemos analizado lo que significan las palabras. Digo, bueno, entonces, ¿en qué estamos influyendo? Si no sabemos ni lo que es la justicia. Mira, es justo. Justo era sobre el Señor, también es sinónimo, o sea, es integridad, rectitud, equidad y santidad. fijaros, debemos ser instruidos en santidad. ¿Creéis eso? ¿Debemos ser instruidos en santidad? Debemos ser enseñados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y hermanos, me ponía a pensar, digo, nosotros amenazamos a nuestros hijos, como no hagas esto, vas a estar un mes sin televisión. ¿Y luego qué pasa? Que no tenemos un mes sin televisión, porque lo primero que se fastidian somos nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos se han acostumbrado a que lo que nosotros decimos, a que nuestra palabra no es de fiar. Y entonces, pues siguen haciendo, siguen cometiendo los mismos desobediencias, los mismos errores y las mismas faltas. Pero cuando Dios dice algo, que es así, eso va a misa, como dice los católicos. O sea, y cuando Dios dice, sin santidad, nadie verá a Dios, es que sin santidad, nadie verá a Dios, nadie entrará al cielo. Y a veces, no, pero bueno, esta mentirita, esto que he cogido del trabajo, esto que me da, esta crítica, no sé si alguno se verá reflejado en ello, pero verdad, sin santidad nadie verá al Señor. No quiere decir que estemos exentos de pecado, de cometer errores, ¿verdad? Pero que debemos pedir perdón al Señor, debemos limpiarnos con su sangre, ¿verdad? Para poder estar aceptables ante su presencia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, hoy en día no está de moda predicar la santidad. Porque hay que atenerse a muchas cosas que lo mismo te gustan, te llaman la atención y que el mundo las da como normales y naturales, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que dice la palabra es así. Lo que dice Dios no es por molestar, no, ni eso es así y va a ser así. Que si no estamos santos y justificados delante de la presencia de Dios, no vamos a entrar en su presencia. Esta palabra, ¿no? Es la palabra de Dios. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el 4 que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, a veces, yo he escuchado mucho, no, pero yo estoy esperando la oportunidad para hablar del Señor. ¿Sabes qué te digo? Que a veces esperamos la oportunidad y no llega nunca. Y que Dios lo que dice es que lo hagas sí o sí. Este es un mandato del Señor. Que prediquemos el Evangelio de salvación a todo el que esté a nuestro lado. Que no llames loco. Bueno, el Evangelio es locura a los que se pierden, pero es salvación para nosotros. Y salvación para sus almas si lo aceptan. Entonces, debemos predicar cuando, sea el momento oportuno. Es verdad que es una excusa para no hacerlo. Una excusa para no hacerlo. Es decir, no, no, porque yo, hasta que tú, no, porque sí, con el ejemplo. Claro, con el ejemplo también. Pero a tiempo y fuera de tiempo. Cuando nos apetece y cuando no, ¿verdad? Cuando nos incomoda y cuando. Pero la venida del Señor está cerca. Estamos en tiempos convulsos, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo día a día, el cumplimiento de la palabra de Dios al pie de la ley. Bueno, es una de las cosas que nos hace saber, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Porque cada promesa y cada profecía que está ahí se ha ido cumpliendo, todavía tienen unas cuantas que cumplirse y se cumplirán. Porque Dios no miente. Amén. muy fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿cómo? Enfadado, impacientemente, con paciencia y doctrina, no con tus palabras, sino con la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que sabemos que proliferan los que tuercen la palabra de Dios para sus propios intereses, y las iglesias que tienen miles y miles de miembros, y dicen, caramba, con lo que cuesta que alguien sea firme y sea fiel, ¿verdad? Pero porque están predicando lo que quieren escuchar. O sea, que va a ser todo prosperidad, todo tal, cuando en la palabra de Dios eso no es lo que se predica. Y lo que el Señor predica es para la salvación eterna, ¿verdad? Para la vida eterna, y no para estos años que estemos aquí, en el que Él nos va a guardar, su mano nos va a guardar, pero la mayoría serán de sufrimientos y de problemas y de tribulaciones. Y dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio. ¿Qué es ser sobrio? No estar ebrio. No estar ebrio. Y cuando se está ebrio, ¿qué se hace? Tonterías, disparates, se toman malas decisiones de las que luego te tienes que arrepentir, ¿verdad? O sea que estos consejos son varios para nosotros, ¿verdad? No solo para ti, no quiero. Seamos sobrios en nuestra manera de vivir, redimiendo el tiempo, ¿verdad? Soporta las aflicciones. ¿Qué le dice? ¿Que todo iba a ir fenomenal y que iba a tener Mercedes? Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hermanos, Dios ha puesto en todos, ha puesto el ministerio de llevar el evangelio a ellos. Esa es la gran comisión, ¿verdad? Que todos tenemos. Ahí no se escapa nadie. Si lo mismo que ayer se está diciendo, ay, pues no sé qué tengo yo que hacer, bueno, eso ya. Pero esta es una cosa que sí tenemos que hacer todos los creyentes, hablar del evangelio. Así que cumplamos nuestro ministerio. Porque este está claro, qué es lo que tenemos que hacer. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerrado. Que podamos decir como decía Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.